Bueno, ya comenzamos un nuevo día. Ya van han transcurrido 5 minutos del miércoles 26 de julio del año 2023. Y vamos a hacer un repaso de los hechos importantes acontecidos un 26 de julio en la historia. 26 de julio 1527 en Venezuela, el oficial español Juan de Ampíes funda la ciudad de Coro, la más antigua de este país y sede del primer obispado de Sudamérica. 26 de julio 1533 en Cajamarca, los españoles ejecutan al inca Atahualpa bajo los cargos de mandar a torturar y asesinar a su hermano Huáscar y conspiración para matar a miles de incas y españoles. Inicialmente condenado a la hoguera, para eludir la pena se hizo bautizar cambiando la pena por la del garrote vil. Estrangulamiento mediante collar de hierro. 26 de julio 1822 en el puerto de Guayaquil, Ecuador. Se entrevistan el general argentino José de San Martín y el venezolano Simón Bolívar, evento conocido como la entrevista de Guayaquil. 26 de julio de 1931 nace Tele Santana, futbolista y entrenador brasileño, quien falleció en 2006. En 1952, en la ciudad de Buenos Aires, la primera dama, Evita Perón, o Eva Perón, esposa de Juan Domingo Perón, fallece de cáncer a los 33 años. 26 de julio de 1954 nace Vitas Gerulaitis, tenista estadounidense. 26 de julio de 1959 nace Kevin Spacey, actor estadounidense. En 1964 nace Sandra Bullock, actriz estadounidense. El 26 de julio de 1973 muere Hans Albert Einstein, ingeniero civil y profesor suizo-estadounidense, quien había nacido en 1904 e hijo de Albert Einstein. 26 de julio de 1987 nace Freddy Montero, futbolista colombiano. En 1992, en Francia, el ciclista Miguel Indurain gana el Tour de Francia por segunda vez consecutiva. 26 de julio de 1996, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el atleta ecuatoriano Jefferson Pérez triunfa en la competencia de marcha atlética de 20 kilómetros, logrando la primera medalla de oro para Ecuador. 26 de julio de 1998 en Londres, los dos grandes gigantes de las telecomunicaciones, AT&T y British Telecom, sellan un acuerdo de fusión. 26 de julio del año 2000, en Colombia se constituye el movimiento político MIRA, que quiere decir Movimiento Independiente de Renovación Absoluta. En 2005, en Estados Unidos, la NASA lanza el Discovery, el primer transbordador espacial que viaja al espacio tras el siniestro del Columbia en febrero de 2003. 26 de julio de 2011 muere Joe Arroyo, cantante colombiano, quien había nacido en 1955. Y finalmente, el 26 de julio de 2017 en Japón se termina de publicar el manga de Fairy Tail, con un total de 63 tomos recopilatorios, convirtiendo así a Fairy Tail en uno de los grandes shonen del universo anime manga. Hechos sucedidos un 26 de julio en la historia. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es Elton John, Sacrifice. When the sand of her lingers Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Change. If perfect's what you loving just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I'll say when I see you. Just the Way You Are, canción incluida en el álbum Doo-Wop and Hooligans. Es Bruno Mars del año 2010, la canción Just the Way You Are. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Pues que les cuento que en esta fecha nace uno de los grandes, de los más grandes. Hoy está cumpliendo 80 años el señor Mick Jagger. Nació el 26 de julio del año 1943 en Dartford, al sureste de Londres. Mick Jagger, cantante, compositor, miembro fundador de The Rolling Stones, agrupación que alcanzó 8 números 1 en el listado Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. El primer número 1 de The Rolling Stones fue I Can Get No Satisfaction, número 1 durante 4 semanas a partir del 10 de julio de 1965. El segundo número 1 fue Get Off My Cloud, que estuvo durante 2 semanas desde el 6 de noviembre de 1965. El tercer número 1 de The Rolling Stones es la canción que escuchamos al fondo, Painted Black. 2 semanas en el primer lugar desde el 11 de junio del 66. La siguiente canción, Ruby Tuesday, una semana en el primer lugar a partir del 4 de marzo del 67. Le siguió Honky Tonk Women, 4 semanas desde el 23 de agosto del 69. La antepenúltima canción en el número 1 de The Rolling Stones, Brown Sugar, 2 semanas en el primer lugar desde el 29 de mayo de 1971. La última canción de ellos en ser número 1 fue Miss You, una semana desde el 5 de agosto de 1978. Y la penúltima, ya les voy a decir cuál es. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De celebración el señor Mick Jagger, 80 años. Y esta canción, Angie, fue número 1 a partir del 20 de octubre de 1973. Allí permaneció una semana. The Rolling Stones, Angie, en Estrellas de Medianoche. Angie, Angie, when will those clouds all disappear?

Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Yeah. see through your tears. I will always be here. You're not out there, baby. Hurts you, hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am? Hold On, canción de Jamie Walters. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, una fecha como la de hoy, 26 de julio, hace 6 años, 2017, un jurado otorgó a Quincy Jones $9,400,000 en regalías por el uso de canciones de Michael Jackson que Quincy Jones produjo en dos espectáculos del Cirque du Soleil y el documental This Is It. Quincy Jones presentó una demanda en 2013 pidiendo $30,000,000. Bueno, le reconocieron algo. $9,400,000. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Del álbum Dude del año 1981, aquí está Quincy Jones. En la parte vocal es James Ingram. Just Once. En Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira. I did my best, but I guess my best wasn't good enough. 'Cause here we are back where we were before. Seems nothing ever changes. We're back to being strangers, wondering if we ought to stay

Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Una balada de los 80, más exactamente del año 1982, incluida en el álbum Toto 4, Toto 4, I Won't Hold You Back. anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 26 de julio 1968. Asesorados por su padre Joe, The Jackson 5 firman un contrato de un año con la disquera Motown Records. Año 68, o sea, Michael Jackson tenía 10 años. De esta forma se trasladan de su hogar de Gary, Indiana, a Los Ángeles, donde se convierten en grandes estrellas. El grupo de hermanos hizo historia en 1970 al convertirse en el primer acto en lograr ubicar sus primeras cuatro canciones en el número uno del listado Billboard Hot 100, con las canciones I Want You Back, esta que escuchamos al fondo, ABC, The Love You Save y esta. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I'll Be There, de Jackson 5. I'll be there.

97.7 FM. Escuchan Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche. Presentación y programación musical, John Jairo Muñoz. Así comenzamos otra hora más de Estrellas de Medianoche. Una canción de los 80, un pop de los 80 con el jefe Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Bare Naked Ladies, 1 week. It's been 1 week since you looked at me. Cocked your head to the side and said I'm angry. 5 days since you laughed at me saying get back together, come back and see me. 3 days since the living room I realized it's all my fault but couldn't tell you. Yesterday you'd forgiven me, but it'll